Radio de la Azotea le tiene rabia al silencio. En las próximas dos horas abrimos los sentidos al arte que dice, que interpela, música, letras, danza, artes plásticas, arte y política, filosofía, personajes de la cultura de nuestra América. Personajes de la cultura de nuestra América. Conduce Sebastián Echar. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Rabia al silencio. Bienvenidos, bienvenidas a Rabia al Silencio. Aquí comenzamos este programa que nace de aquella milonga de Atahualpa Yupanqui cuando decía: le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí, que no se quede callado, callada, quien quiera vivir feliz. Esa recomendación de Atahualpa Yupanqui hace nacer este programa de comunicación participativa que intenta abordar una problemática territorial desde una mirada del arte y la cultura. En la construcción de nuestra América, pero con una impronta territorial ligada a la ciudad de Mar del Plata. Estamos aquí en el estudio Rodolfo Walsh de Radio de la Azotea 88.7 y también con una pertenencia a la zona geográfica del sudeste de la provincia de Buenos Aires, los corredores culturales de nuestra provincia, de nuestro país, de nuestro continente, que van generando una interacción de las experiencias y eso nos permite siempre mirar más allá, abrir ventanas en el pensamiento. Obviamente la palabra es el centro de acción de este programa Rabia al Silencio. Estamos de acuerdo con Bertolt Brecht cuando decía que el arte no es un espejo para reflejar la realidad, sino un martillo para darle forma. El poeta y dramaturgo alemán nos daba este concepto que vertimos en el comienzo de Rabia al Silencio de hoy, que tendrá la particularidad justamente de ser habitado por voces diferentes que llegarán hasta aquí. En minutos nada más se producirá el tercer episodio del ciclo La Cultura en Debate, que ha comenzado hace dos semanas, cuando iniciamos junto a comunicadores y comunicadoras de la cultura este camino, este trayecto para debatir, discutir, presentar propuestas, generar intercambios de ideas y que nazcan nuevas simbologías que representen a la realidad. De eso se trata, el diálogo que permita miradas divergentes también en el pensamiento. En el segundo encuentro, teatristas estuvieron aquí la semana pasada y hoy es el turno de músicos y músicas que se acercan a Rabia al Silencio para sumarse a esta propuesta de caminos y lugares distintos que ya presentaremos. Pero sean bienvenidos, sean bienvenidas a este programa de radio que busca encontrar nuevos horizontes en el pensamiento crítico. Nuevos horizontes en la reflexión y siempre desde una mirada colectiva y cooperativa. Hasta las 19 estuvo la voz del Erizo con la problemática de la discapacidad y su tratamiento, su pensamiento. Ahora estamos en Rabia al Silencio con la cultura en debate y ya arrancamos en este programa por la 88.7. Mario Benedetti, poeta uruguayo, 1920-2009. Hay un viejo valsecito criollo, del cual los viejos criollos nos acordamos, que se llamaba Desde el Alma. Es simplemente para dejar constancia de que la que habla es el alma. Hermano cuerpo, estás cansado. Desde el cerebro a la misericordia, del paladar al valle del deseo. Cuando me dices, alma, ayúdame, siento que me conmuevo hasta el agobio, que el mismísimo aire es vulnerable. Hermano cuerpo, has trabajado a músculo y a estómago y a nervios, a riñones y a bronquios y a diafragma. Cuando me dices, alma, ayúdame, sé que estás condenado, eres materia, y la materia tiende a desfibrarse. Hermano cuerpo, te conozco, fui huésped y anfitrión de tus dolores, modesta rampa de tu sexo ávido. Cuando me pides, alma, ayúdame, siento que el frío me envilece, que se me van la magia y la dulzura. Hermano cuerpo, eres fugaz, coyuntural, efímero, instantáneo. Tras un jadeo acabarás inmóvil. Y yo, que normalmente soy la vida, me quedaré abrazada a tus huesitos, incapaz de ser alma sin tus vísceras. Hacemos tiene sentido si no es realmente una liberación global de la gente. Nadie puede sentirse bien mientras a su lado se le pudran todas las cosas. Entonces de nada vale mi revolución de hacerme el hippie o de ser supuestamente una estrella de rock o algo así, si la gente está empobrecida o vive una vida miserable o está constipada por las degeneraciones del poder. Y aquí en Rabia al Silencio comenzamos este espacio, este debate, el episodio número 3, volumen 1 de Músicos y Músicas, denominado La Cultura en Debate, que arrancamos hace 2 semanas con comunicadores y comunicadoras de la cultura. Continuamos la semana pasada con teatristas y aquí estamos con la presencia de 5 músicos y músicas que nos han visitado, que están aquí en el estudio Rodolfo Walsh. Vamos a ir presentándolos como para que reconozcan sus voces y después en el diálogo todo va a fluir de esa manera. Tenemos aquí a Carlos González, quien es guitarrista, compositor, además docente, arreglista musical, y tuvo Mercado Persa, que por el momento no está funcionando, pero lo tuvo durante 19 años, hasta hace algunos meses nada más. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, bien, gracias por la invitación acá. Contento, rodeado por músicos y eso me hace feliz. Qué bueno, gracias por venir. No, al contrario. Gracias. También nos visita hoy a esta mesa Pato Dualde, vocalista, líder de Dios los Cría, que ha tenido una gran repercusión a nivel nacional, también internacional. Bienvenido, Pato, gracias por venir. También está gestionando Teatriz, un espacio cultural de la ciudad de Mar del Plata. Bueno, muchas gracias, fue un placer, como siempre. Todas estas charlas son muy enriquecedoras, siempre algo interesante sale, así que un placer participar. Bueno, gracias por venir. Y también a Silvia Castro, que es guitarrista, fundadora de Arte y Guitarra, organizadora de la sede Mar del Plata de Guitarras del Mundo, también de la Semana de la Guitarra, que se dedica a la guitarra académica, pero también a la folclórica pampeana, Abel Fleury, entre otras cosas que hace Silvia. Sí, sí. Gracias por venir, muchas Silvia. Gracias a vos, me da mucha felicidad encontrarme con gente que también está en el camino del arte, ¿no? Bien, y también tenemos la posibilidad de contar con Antonio Torres, guitarrista, quien está tocando en su grupo Cuatro Torres, también en Mero, acompaña a diferentes artistas y cantantes también, se dedica a la producción musical, así que bienvenido, Antonio, gracias por venir. Bueno, Seba, muchas gracias por la invitación y también, como decía a los chicos, acá muy contento de compartir una charla con ellos, con todos, y bueno, gracias. Bueno, y por último tenemos aquí a Tamara García, quien es vocalista de Amanita Muscaria y también una de las representantes del movimiento Mujeres al Frente. Bienvenida, bienvenida Tami, gracias por venir. Gracias por la invitación, Seba. Te agradezco un montón. Es la segunda vez ya en la semana que nos vemos, creo. Sí, gracias por venir a este debate para sumarte a hablar sobre el arte y la cultura. Y bueno, le mandamos un abrazo a Cecilia Pugliese, que está esperando a Daniel Massa, porque mañana Cecilia presenta su primer disco. Daniel Massa, que llega de viaje desde Buenos Aires. Entonces, bueno, está escuchando y quizás nos mande algún audio para compartir en el marco de esta charla debate. Bueno, en principio, como para poder arrancar a dialogar, a charlar, a intercambiar, sería bueno que podamos definir qué entendemos por cultura, digamos. ¿A dónde recortamos el término, el concepto de cultura como para arrancar a hacer este intercambio? ¿Qué les parece? No estudié, por favor. Esa no. Siempre hay que hacer un recorte, ¿no? Esa no es. Yo creo que, bueno, es bastante amplio. Nosotros, o sea, yo creo que lo que la abarca muchísimo como para poder definirlo, pero quizás nosotros vamos a abordar más el tema de la cultura desde el punto de vista de la música, ¿no? Uh-huh. No sé, creo que recién... creo que la cultura es eso que nos conecta. Cuando recién entramos nos pusimos a charlar y si bien somos de momentos distintos donde vivimos cosas diferentes en la música, nos conecta algo que de repente nos hizo entrar en sintonía, a charlar e intercambiar ideas. O sea que algo hay ahí que está más allá de las diferencias y de las generaciones, de todo, ¿no? O sea, no sé qué opinan los chicos, pero... Sí, es la necesidad de decir algo. Cultura es lo que uno va mamando a lo largo de toda su vida. En este caso, nosotros la herramienta que tenemos es la música, ¿no? Y con lo que podemos expresar eso que nos pasa. Y es como decía Antonio, de repente nos encontramos y en un momento estábamos todos hablando de música y exponiendo problemáticas, inevitablemente, es lo que nos pasa por el cuerpo, la cultura. Y bueno, el tema es cómo expresar eso que tenés y la necesidad que tenés de expresar todo eso, que esa carga que uno empieza a tener... y que llega un punto en que no la podés contener. Entonces, bueno, nosotros como músicos necesitamos tocar. Y necesitamos lugares para tocar, necesitamos que se nos cuide y necesitamos que se cuide nuestro arte y bueno, y que la gente lo escuche, básicamente. Es eso. Y obviamente mucho dinero. Bien, llegamos más rápido que tarde al punto. Pato, ¿qué opinás sobre el tema? Yo siempre la cultura la tomé como una amplitud mental. Me parece como que es algo que te debe enriquecer a nivel de persona, de conocimiento, de todo. Te mejora la calidad de vida en todo aspecto. Por ahí en estos tiempos es como que la cultura es algo que está muy bastardeado y es como es una zona media compleja por muchísimos factores. Pero me parece que el objetivo principal que tiene es básicamente es eso, ampliarte la visión y ampliarte la intelectualidad, digámoslo, o sea, o el conocimiento, lo que sea, como para que obviamente eso haga... Que todo funcione de mejor. Y después me parece que dentro de todo eso hay como diferentes vértices y diferentes aristas y diferentes posibilidades que creo que en determinado momento el arte empieza a funcionar mucho de eso y que el arte básicamente es el lugar donde está la expresión. O sea, creo que el arte básicamente es un canal de expresión sobre un gran todo que puede ser la cultura, pero... básicamente lo que fija son puntos de vista distintos y ahí que me parece que es lo más enriquecedor. De los cinco que estamos acá, cada uno podríamos sobre el mismo tema tener un pensamiento distinto y una visión distinta y hasta una hasta una propuesta distinta artística, y eso me parece que está buenísimo, y que obviamente fundamenta mucho del gran espectro. Cuanto más posibilidades tenés y mejor enriquecimiento sobre eso, obviamente la cultura se hace más grande. Y me parece como que en el fondo es un recurso que es basal para las sociedades y los pueblos. O sea, no es en vano que obviamente los lugares donde mejor desarrollo de la cultura está, es mejor la forma de vida de la gente. Y bueno, eso es un poco de la idea general, en especial, que hay de esto. Yo pienso que, bueno, somos los artistas los encargados de siempre estar atento a todos los bienes emocionales y materiales culturales que tiene, en este caso, nuestra ciudad, y estar atento a qué es lo que pasa para poderlo transmitir en música, ¿no? Tenemos que ser el nexo para que la gente pueda seguir soñando. Y bueno, pienso que tenemos que respetar las diversidades culturales que tenemos, tanto en Mar del Plata como en el país, como en el mundo. Respetar por sobre todas las cosas, como lo hacemos los músicos. Amarla, respetando cada una de las cosas, y bueno, en base a eso recrearlas permanentemente. Y eso es lo que estamos, en ese camino estamos los artistas, en la búsqueda permanente de hacer un aporte más a la cultura, para que quede también una estela de lo que, de nuestro paso por este mundo, ¿no? Para que la cultura que viene también le sirva. No sé si nos recuerde mal o bien, le sirva. Esto lo quiero hacer o no lo quiero hacer. Pero somos los encargados, los artistas, de estar mirando tantas culturas que tenemos. Tami. Yo cuando pienso en cultura, pienso en encuentro. Puedo pensar palabras, en realidad. Encuentro, pienso en historia. Creo que la cultura es como un todo. Lo podemos ver desde un concepto completamente artístico en este momento, porque estamos hablando de música, ni más ni menos, pero lo abarca todo, ¿no? O sea, está la cultura de la comunicación desde el primer momento en donde nos empezamos a comunicar, y cómo eso va evolucionando también va trayendo la necesidad de diferentes tipos de expresiones. Para mí la cultura es expresión. Cuando pienso en la cultura de mi ciudad, se me vienen muchas cosas a la cabeza. Creo que es una ciudad muy autogestiva en todas sus formas, a nivel cultural. Creo que los artistas somos los encargados de en su mayoría, de gestionarnos y activar y movernos y hacerlo por nosotros mismos y por los demás. Pero creo que la cultura es nuestro sostén. Por algo lo hacemos. Debe ser como ese faro, como esa luz. Por algún motivo hacemos lo que hacemos, en muchos casos sin recibir nada a cambio, en muchos casos a veces sin ser escuchados, y comprendo, creo que es una necesidad básica. Como dijo Pato, los grandes países tienen un nivel cultural muy grande, y eso es muy importante. Es tan importante como el trabajo, es tan importante como la salud. O sea, lo cultural abre puertas, abre mentes, abre corazones, abre caminos. Surgió en esta primera vuelta de testimonios esta ubicación de la cultura como un elemento importante de los grandes países desarrollados. Ya nos estamos ubicando en un lugar de inferioridad respecto de la distribución de naciones. En sí, ¿la cultura sería lo representativo de un territorio, o podría llegar a ser también un ejemplo de un nivel de desarrollo de una sociedad? O sea, que no se malinterprete, que no es que pensemos, creo, que tengamos una cultura pobre, sino por ahí, también recién lo dijo, somos muy autogestivos, o sea, y tenemos poco apoyo por ahí. Exacto. De parte de los gobiernos, y bueno, porque todavía cuesta que entiendan que la cultura no es una inversión. O sea, que justamente la cultura es una inversión, no es un gasto. Igual que la educación, igual que la salud, todo. Entonces, me parece que en la medida en que nuestros gobernantes tomen eso como una inversión que a largo plazo, porque realmente no es algo que te dé un rédito ahí en el momento, creo que ahí es donde está la grandeza de esos países, que si quizás en un momento los gobiernos apoyan y la gente entiende lo que vale una pieza musical, lo que le costó hacerla a ese músico, lo que le costó hacerlo a ese pintor. El otro día compartí con Miguel Kanatakis, que es un pintor, una performance, digamos, donde uno tocaba, el otro dibujaba, y una señora dice: ay, pero mirá qué rápido, ¿cuánto tardaste en pintar ese cuadrito? Hizo un cuadrito uh-huh. precioso en 10 minutos, ¿no? ¿Cuánto tardaste en hacer eso? Y dice, y más o menos 45 años. Claro, porque a veces no se entiende que lo que uno está haciendo en 10 minutos es algo que adquirió en mucho tiempo de estudio. Bueno, eso. Entonces, creo que mientras no se tome como una inversión la cultura, siempre vamos a estar en el mismo lugar. ¿Representa de alguna manera el nivel de los pueblos o la cultura también es un reflejo de esa propia sociedad? ¿Hay un escalafón, digo, para mencionar culturalmente quién está mejor o peor? No, pienso que no. Cada uno tiene su propia cultura, por eso hablo de respetar la diversidad cultural. La cultura de los pueblos originarios es rica, aunque vivan en la tierra, en piso de tierra. O sea, yo respeto eso. A mí me parece que estamos frente a una cultura de mucha ignorancia en nuestros superiores. Pero bueno, tenemos que abrirle. Somos los encargados de explicarles con mucha paciencia, porque hay mucha ignorancia. Entonces, nosotros, sin ser violentos, porque recibimos mucha violencia también de quienes disponen, quienes somos cultos o no. Somos todos cultos, cada uno con su cultura. Pero bueno, es tarea de nosotros salir a aclararles cómo es el panorama, cómo es la vida de un músico, cómo es la vida de un artista, cuánto tiempo necesita. También a veces estamos en la cultura que somos todos artistas y que porque tocamos dos notas tenemos a veces un poquito de soberbia o queremos ganar plata en los primeros pasos, ¿no? Y bueno, en mi caso es que hace como 50 años que vengo transitando este camino, siempre fue difícil, pero se han conseguido muchas cosas en este camino. Un artista también es un trabajador, una trabajadora, porque claro. Decías, hablabas de ganar plata. Está bueno, se abrió como otro juego por ahí. Claro. ¿Pato? Yo creo que uno lo mejor que le puede pasar es hacer lo que le gusta y que encima de eso le paguen. Totalmente de acuerdo. Totalmente. El resto es todo subjetivo. Sea no arte pensar, o sea lo que sea, ¿no? Yo creo básicamente que no. Yo no creo que nadie me pueda dar lo que yo no puedo dar. Y no espero nada de nadie tampoco. O sea, verdaderamente a mí me tocó estar en la música durante mucho tiempo y jamás, o sea, ni tuve apoyo estatal, ni nunca se me pasó por la cabeza pedirlo tampoco. Me parece que un artista básicamente es un inconformista, una persona que tiene una visión del mundo y quiere expresar su forma de hacerlo. Después de eso, primero lo hace por eso. Y aparte por ganarle un pedacito de inmortalidad a la vida y es una batalla contra la muerte porque sabe que su tiempo en un momento se agota y por ahí lo que puede dejar puede ser eternamente. Entonces me parece que el artista lo que lo mueve es eso. Básicamente es tratar de modificar algo que cree que no está bueno y que puede aportarle algo distinto. Lo demás me parece como que queda en un espacio que es una circunstancia externa y la verdad que yo nunca creí que lo externo hace que sea o que no sea. Verdaderamente lo que uno puede hacer lo hace uno y a veces lo puede ayudar al contexto o no, pero siempre depende de uno y me parece que básicamente lo genuino está ahí, es que un artista no puede aceptar un no por respuesta nunca. si no dejaría de serlo, si no cambiaría su paradigma, que es decirle, bueno, yo creo que esto no está bien y vamos a pelear por eso que no está bien. Y entonces es como, hasta te diría por momentos entrar en cuestiones filosóficas, pero me da esa sensación, me da la sensación como que es un gran experimento y como que es una gran experiencia que uno debe transitarla y buscarle la mejor forma que pueda y llevarla lo más lejos que pueda, porque básicamente empieza siendo algo que te hace bien. Un artista no se jubila, un jubilado se jubila porque hace algo que no le gusta y un día dicen, bueno, qué bueno, cumplí. Pero yo no me jubilaría de hacer lo que me gusta. Entonces hay otra cuestión que es mucho más de fondo. Bueno, ahí hay una selección también de un motivo de vida, de un vivir a través de la música, las experiencias humanas. La música, ¿desde cuándo les acompaña? Desde los primeros días, supongo, en la vida de ustedes. ¿Cómo es? Yo venía acá al Don Bosco y me llevé todos los años música. O sea, ¿en serio? No me acompañó en la ¿Nunca? Puta vida, jamás. Y es más, nunca entré a la sinceridad. Yo entré a la música de rebote, sin querer. Yo creo que en la zona, porque yo iba de San Martín, que saca la vuelta. No, mirá, había pica ahí. El primer examen de música lo desaprobé con mi profesor. Yo música, decía, pero yo toco la guitarra. Desaprobado. No, pero concuerdo mucho en que uno hace que nosotros, bueno, hay cosas que me quedaron pendientes, pero digo, la cultura que nosotros tenemos está más allá del apoyo, el apoyo al artista. O sea, nosotros tenemos una identidad, la tenemos que valorizar, es lo que nos da justamente es como nosotros pintamos el mundo en algún punto, y eso es lo que nosotros intentamos transmitir cuando hacemos música, en nuestro caso. Yo hoy les contaba ahí afuera que bueno, a veces cuando yo arranqué no tenía mucha idea, ¿no?, de cómo tener una oportunidad dentro de la música, y como que a mí me agarró justamente en mi experiencia particular el cambio de poder acceder a la tecnología y que me ayudara. Hoy por hoy hablamos de que, bueno, muchas cosas suceden en internet, en las redes, y cómo hacer tal cosa o tal otra, cómo grabar un disco, cómo subirlo a las plataformas. Para mí eso fue una oportunidad, y está más allá, bueno, a veces de quizás un apoyo quizás del Estado, ¿no? A veces hoy mencionábamos eso, pero creo que es un poco una síntesis de lo que decía Pato también, que uno no va a dejar de hacer las cosas como las siente, y más allá de que salgan bien, salgan mal, si hay público o no hay público. A veces decíamos eso, ¿no?, que uno hace las cosas más allá de todo eso, ¿no? O sea, y bueno, con esa búsqueda también de que quizás, creo que es eso, perdurar en el tiempo, ¿no?, también con su obra. Hay algo que nos moviliza, que no nos deja parar, ¿no?, y está más allá también de algún tipo de rédito, ¿no? Sí, justamente por eso, volviendo a lo que decía Pato, por ahí yo me expresé mal, o no es que uno esté esperando un apoyo estatal como para poder producir o hacer algo. Yo estoy full time, o sea, desde que tengo uso de razón, estoy todo el tiempo con la música, no pregunto cuánto me van a pagar, sino que lo hago. A lo que me refiero, lo hago porque no puedo contenerme. Lo que bueno, lo estaría bueno que por ahí, con algún apoyo, uno puede difundir más, puede llegar a gente que no tiene acceso a determinados lugares, como contabas recién una anécdota muy interesante, Silvia, de gente que por ahí no tiene acceso a determinados espacios, y esa es, digamos, el karma, porque después no se enteran de que hay conciertos de guitarra, conciertos de violonchelo, y la música no es que la cultura es para la gente elevada. No es cierto, la cultura es para todo el mundo, o sea, y un violín puede emocionar a cualquiera, esté donde esté y sea del estrato que sea. Entonces, bueno, me parece que por ese lado sería una cuestión de que podría haber algunos programas, como lo han habido, que hagan llegar ese tipo de música, otro tipo de música, además de la que se escucha en determinados lugares, que llegue otra cosa, darle otras alternativas. Pasa que nosotros sabemos que hay mucha plata para la cultura, pero no está para todos. Ajá. También tiene razón. Sí, igualmente. No es que yo, por ejemplo, sé que si hubiera cobrado para tocar, no hubiera tocado en ningún lado. Ah, seguro. Yo tampoco. Viví tocando gratis, pero también es una falta de respeto seguir tocando gratis. Para un compañero que necesita vivir de lo que hace, porque acá invertimos mucho tiempo y mucho dinero, porque yo quiero tener la mejor guitarra y las mejores cuerdas a esta altura de mi vida. Y un juego de cuerdas te sale 2.000 pesos. Un buen juego de cuerdas de guitarra criolla. Para grabar, tenés que tener buenas cuerdas. Que se cambian una vez por mes, mes y medio, si estás tocando mucho. Pero bueno, pero ves a dónde lleva la cuestión, que me parece que también hay una forma cultural que es muy fuerte. La cultura termina basándose en el lugar más miserable. Y eso no está bueno. La diferencia que vos tenés en otros lugares es que el que hace música piensa en música. No piensa en imposibilidades. Por ahí lo que hace en otros lugares es hacerlo más fácil los caminos. Claro. Pero depende de los artistas también, porque también te ha pasado que ha habido lugares de juego donde hubo muchos Led Zeppelin que no se conocieron. Y hubo mucha gente que no estuvo en el lugar adecuado y sin embargo tenía todas las posibilidades. Y dependía de la motivación del artista. Entonces llega un lugar ahí que es medio... O sea, es la medio que gris, termina, ¿no?, dependiendo de la intención de uno. No, claro. Eso es lo difícil, es hasta dónde me ayudan, hasta dónde yo puedo. Y ahí empiezan a aparecer los grises. Mira, sería... Yo estuve en Suiza y en una escuela de música decían acá, el que quiere estudiar guitarra tiene la mejor guitarra. Uh-huh. O sea, pero no significa que todos vayan a tocar la guitarra. Obviamente. Eso está bárbaro en nuestra cultura, porque a veces nos encontramos con gente que no tiene el instrumento. Yo estudié hasta 4 años, estudiaba con una guitarra que me habían prestado. Entonces, cuando tuve la mía, la valoricé un montón, la valoré. Eso también juega a favor del arte, ¿entendés? Saber que lo que cuesta vale. Claro, y es, digamos, lo que hace al artista que va creciendo y creciendo, es como un automovilista, un corredor de autos, que llega a un punto, una categoría, que no puede correr con un Fiat 600. Uh-huh. Necesita un Fórmula 1. Y como decía Silvia, ella no es que sea un capricho que va a tocar con cuerdas de 2.000 pesos y una guitarra que sale $1.000. No, porque sí. No, lo que pasa es que si no tiene ese instrumento, no puede avanzar, no puede crecer, no puede expresar lo que expresa. Porque ya está a un nivel, digamos, donde no puedes ir con un cajón de manzana a tocar un recital, ¿viste? Me parece una falta de respeto para el público también. Eso, eso es. Me interesa la mirada que tiene esta mesa, estas 5 propuestas, 5 maneras de mirar el arte, la cultura y la música, respecto de la intervención del Estado, porque se mencionaron varios elementos que son muy interesantes para remarcar y muy diferentes por otra parte. Por un lado, Pato decía recién respecto a la responsabilidad de cada quien, que es cierto, uno va hasta dónde con la música, por qué llega hasta un lugar y después no, qué opera en eso. Hay mucho desierto en eso. También se hablaba de la falta de apoyo, lo mencionaron varias de ustedes, de la falta de apoyo de parte del Estado. ¿Pero qué debería hacer un Estado? ¿Hacer programas respecto de la cultura o de la música es ayudarnos a quienes estamos en la música o en el arte? ¿O sería una responsabilidad del Estado para fomentar o promover algo que podría llegar a denominarse como un derecho humano? En primer lugar, lo que pienso, si hablamos de Mar del Plata o de otros lugares del país, en el caso de Argentina, todos los que son los institutos de profesorado, por lo menos el Instituto de Profesorado de Arte de Mar del Plata, vos sabés muy bien, Seba, en qué condiciones está. Así que si empezamos a hablar de apoyo, lo primero que el Estado debería hacer es garantizarle el derecho a esos estudiantes y esos profesores que día a día van a aprender y a enseñar música con la mejor motivación, porque la música es algo que uno, cuando elige hacerlo, sabe que no está pensando, bueno, en mi caso, ¿no? No puedo hablar por todos, pero el que elige la música como estilo de vida no piensa en un palacio, no creo que ni siquiera que piense que ojalá, ¿no? Obviamente todos pudiéramos vivir de lo que nos gusta, en este caso de la música, pero hay muchos que no pueden, ¿no? O por las propuestas, o por la oferta y la demanda que hay, y es la realidad. El Estado, en primer lugar, tiene que garantizar que los espacios estén donde los docentes y los alumnos van a estudiar y a dar clases estén en condiciones. O sea, eso es lo primero y principal, ¿no? Que se le pueda acercar al alumno, que no sea una cooperativa, por ejemplo, la que tenga que acercar los instrumentos, que sea el Estado el que facilite los instrumentos para que los alumnos puedan aprender, ¿no? Eso, en primer lugar, sacando de lado sponsor, festivales, programas. Primero es el lugar en donde el alumno se va a sentar, tanto en el conservatorio como, hablo del conservatorio, como del Instituto de Profesora de Arte, que ni siquiera tiene edificio propio, ¿no? O sea, hay desidia del Estado con lo que tiene que ver con lo cultural, sobre todo con la música. Está, la desidia está. Lo vemos a diario cuando entramos al IPA y está absolutamente todo roto, se llueve, no hay baños. La decida está, la falta de interés del Estado en general respecto a la cultura es enorme. En ese caso, hablas del Conservatorio del IPA, que corresponden a la provincia de Buenos Aires. Sí, exacto. Bien. Sí. Antonio, yo creo que tendríamos que pensar qué es el Estado. Partamos de la base. En el fondo, ¿no? Me parece como que tenemos una gran utopía en eso y una gran paradoja, porque el Estado en este país es el 65% de la población. Uh-huh. O sea, somos todos la misma gente que vos pensás que después tiene que ir a un concierto a verte. Me parece como que hay una cuestión, básicamente, y en esto sí es una cuestión cultural importante, donde es como que en determinado momento nosotros esperamos que algo sea, y algo no va a ser jamás. Yo creo que básicamente el Estado no es nada. El Estado básicamente es un gran nube negra ahí. Si hablamos que de la definición de Estado, es territorio, o sea, territorio, gobierno y sociedad. Eso es lo que compone un Estado. Pero básicamente esos cambios son ideas. Sí, claramente. Pero si no hay ideas, obviamente vamos, o sea, es una discusión que la vengo escuchando hace 25 o 30 años y nunca va a pasar nada. Pero yo creo que básicamente para que uno pueda plantear cosas y hacer cosas y que tengan un rédito, pero sí una modificación de algo. Un cambio de transformo. Uno tiene que entender cómo juega. Y esto, yo no espero nada de nada, porque creo que nunca va a pasar. Porque eso, no hay gente que piense que la escuela tiene que ser mejor. Es mentira. No lo va a pensar nadie, le importa nada. Entonces, eso hace que esa cuestión de falta de educación es una falta de crecimiento cultural, pero que viene arraigada de muchísimo tiempo. Porque los países que uno toma de referencia le dan bola a eso. Y nosotros no le damos bola a la educación. Yo no conozco ningún gobierno que venga acá y que te diga, mi presupuesto es para que toda la gente tenga un nivel de educación más grande. ¿Por qué? Porque educar lo que significa es darte recursos. Una persona que está en un estado de pobreza, no lo arreglás con plata, lo arreglás con educación. Le das las armas para que pueda moverse en un mundo y generar recursos a partir de capacidades. Si no tiene las capacidades, obviamente que va a ser una persona que va a tener muy pocos recursos para generarse una buena vida. Y eso es educación, y para mí el Estado no le conviene la educación. Obviamente. Y de ahí parte el problema. O sea, los Estados necesitan pueblos ignorantes, porque si fueran los artistas los que los ponen en evidencia, sería un caos. Entonces es preferible que un artista esté en un lugar donde menos expresión pueda llegar a tener, porque si dice, claro, y hace llegar masivamente el pensamiento, mucha gente, en la función que tiene un artista es de aportar un punto de vista distinto, diría, esto no es como me lo cuentan. Esto no es lo que dice y la tele. Y esto es lo que no dice la tele. Entonces, en determinado momento, me parece lo que es importante que hay que entender, es eso. Muchas de las cosas que pasan, como decía ella, por ignorancia, pero también lo peor es por la desidia contra eso. Es más fácil tener a los pueblos ignorantes que tener los cultos, y que aportar a esos lugares, que los lugares donde educación sean mejores, que los conocimientos sean mejores, que los recursos sean mejores. Para mí no va a pasar jamás. No va a pasar jamás, y no creo, por eso hace mucho tiempo que estoy... Es una parte del mundo que no me interesa ni... Pues me da lo mismo. De acá, es de allá, ganó este, ganó el otro, me importa. Yo hace 25 años que no voy a votar. No voy a votar. Me parece que es una batalla perdida. O sea, poner uno u otro, es lo mismo. No creo que la cosa... Es una cuestión muy personal, ¿no? Pero no creo que, obviamente, no creo que las cosas cambien ahí. Yo me da la sensación como que eso ya es así. Y es una cosa como cancerígena que está ahí. Y no creo que vaya a cambiar, porque, vuelvo a decir, el día que vuelvo a insertarme a una cuestión política va a ser porque venga uno y que diga, mira, mi plan de gobierno es que esto es lo prioritario, educar a la gente. Mientras eso no pase, circo. Y mientras eso no pase, ahí es donde creo que tenemos toda la responsabilidad. O sea, nos cae en los hombros, inevitablemente. O sea, no es que uno, yo no voy a cambiar el mundo. Pero uno nunca sabe dónde siembra, y llevo muchos años de docente y con chicos, con adolescentes, que los veo crecer de los 14 a los 18 años hasta que egresan, y muchas veces me sorprenden porque uno, como te digo, no sabes dónde sembraste. Y siento mucha responsabilidad con ese trabajo, porque cuando tiraste una frase tiene que ser como la última que vas a decir en el mundo, pues si no puedes meter la pata. Uh-huh. Entonces, obviamente. Es lo mismo que cuando escribís una canción. Exacto. Y la gente la canta. En ese momento entendés el poder que tiene. Totalmente. Y en el fondo, que no está bien, o sea, que el artista tiene que ir a moldear cabezas a partir de su arte. Y en esa es una función que en el fondo empieza a ser más política que artística, porque básicamente uno cuando escribe y eso quiere cambiar esa realidad del mundo, que es la que te digo, yo creo que de ese lado no va a venir nada. ¿Qué puedo aportar? Esto. Entonces la gente que por ahí sigue o te sigue, básicamente puede conectarse con tu punto de vista y demás, pero no es mi función educar. Mi función como artista es dejar un punto de vista y entretener. Empieza a trastocarse todo. Entonces, cuando vos ya empezás a funcionar como un político o una cuestión que tiende a cambiar cabeza, es raro. Y vuelvo a decirte lo otro. En otros lugares, la gente piensa, hace música y piensa en música. Puede tener su posición política o lo que quiera, pero va a hacer un concierto de música y todo el mundo va a pasar un buen momento. No va a tratar de hacer un acto político. En estos lugares se pone medio extraño el asunto. El límite aparece como muy dudoso, digo, ¿dónde está el límite en donde pasa a ser una expresión artística una manifestación más eminentemente política? Muchas veces lo pienso, no sé qué opinan ustedes, como una banda de ecualización, en donde la música representa muchas cosas. Puede representar, como decía Pato, entretenimiento, puede ser un lenguaje desarrollado, puede ser también un hecho político, como lo es esta charla, la radio, la música y todo lo que hacemos en la vida, o también puede ser otra cuestión que tiene que ver con la creación de lazos comunitarios, todo en una banda, cada elemento, y a medida que cada quien avanza, sube su ecualización y va marcando dentro de sus propios proyectos e identidad con características particulares y disímiles. Por eso es muy interesante escucharles para ver su pensamiento, porque evidentemente la banda de ecualización de cada quien acá tiene diferente formato y está buenísimo que sea así, ¿no? No, y el artista, me parece que, como vos decís, ¿dónde está ese límite? Yo creo, en mi caso, salgo a tocar, hago música instrumental, no hago música cantada. Yo no sé dónde va a provocar, dónde va a pasar ese límite esa música. No sé dónde va a pasar, dónde la persona que me está escuchando, este habló un tema que se llama, qué sé yo, una casa en el desierto, que puede ser una casa de un bombardeo, no sé, y de repente estoy tocando la música y por ahí le pegó y le quedó, por ahí no, por ahí se puso a bailar, qué sé yo, no sé. Entonces, es como te digo, no sabes dónde va a pasar ese límite y tampoco me lo propongo, ¿eh? No hago arte como dice Padre, yo no lo, lo hago pensando en la música, sinceramente. Ahora, que después sobrepase eso y que una persona lo tome como una arenga o como, no sé, como una algo que tenga que ver con alguna idea política, tampoco es mi, mi propósito. O sea, yo quiero tocar. Bueno, pero en algún punto yo lo que pienso es que sí debe estar presente el Estado, pero no por, por nosotros. Nosotros ya estamos crecidos, nos, nos generamos un espacio, tenemos herramientas. Tenemos que pensar también en la gente que se inicia, la gente que está en los barrios, cuando hay planes, vos decís, bueno, se juntó gente para hacer movidas, para gente que quizás no tiene la posibilidad, la chance como para involucrarse en la música, que no sabe cómo, cómo arrancar y que quizás desea salir de una vida que es un poco más, más, más jodida, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido sí es necesario el Estado. No sé si, en ese yo también estoy un poco escéptico, pero siento que siempre hay una posibilidad de renovar un poco de optimismo con el tema, ¿no? Pero es necesario, yo creo que no, si bien no, uno se puede generar, forjar sus oportunidades y ver cómo hacerlo, ella hablaba de la autogestión, es súper importante y eso hoy hay mucha información, hay mucha posibilidad al alcance de la mano, pero bueno, también viene bien una ayuda cuando es necesaria. Y no lo, y pienso que no lo hago por nosotros, sino por la gente que ni siquiera tiene el acceso, digamos. Más que nada por eso, para el tema de acercar a las otras personas, yo creo, ¿no? A los chicos. Él decía, desde el lugar de la docencia. Bueno, yo, a mí me pasa todo el tiempo que me preguntan, che, ¿cómo hago para tocar? ¿Y qué? Pero. Y, o sea, flashan cosas muy locas los adolescentes que quieren meterse en la música, que tienen miedo, porque la música es de temer. O sea, es de temer para los padres, inclusive, que me dicen, yo no sé si amarte o odiarte porque mi hijo quiere vivir de la música, ¿me entendés? O sea, y es un sentimiento entendible en un lugar donde nacimos y todo es muy difícil, ¿no? Pero bueno, creo que desde nuestro lugar podemos también ir también, como él, sembrando, digamos. Abriendo el juego, de alguna manera. Sí, exacto. Silvia, querías decir algo. No, yo pienso que sí, como artistas tenemos la obligación de ir educando, ir explicándole a la gente. Con mucho cuidado, así como le repasamos 100.000 veces un tema para decirlo en 5 minutos... repasar 100.000 veces lo que vamos a decir en el escenario, ser claro, justo y ser también más solidario con los compañeros y que el que estudia música vaya a los conciertos. Sí. Porque sí hablamos del Estado, pero los pares o los estudiantes de música nos da un trabajo cuando, y no por mi concierto, pero viene figuras importantes, te ha pasado, con tanto esfuerzo, una autogestión, y no van, y están estudiando música en lugares gratuitos, y les regalamos las entradas a los profes y a los... y no van. Entonces, también creo que tenemos que hacer un mea culpa de qué sociedad estamos formando, qué es lo que queremos. Queremos público, no queremos todos artistas, porque me parece que somos muchos artistas y poco público. Y la otra cosa que quería decir es que yo quiero el Estado, pero para también para que vengan, en mi caso, grandes guitarristas y que el Estado me ayude, que no le esté como pidiendo, por favor, que me dé una mano para un alojamiento, un voucher para una comida. Quiero grandes guitarristas también acá en Mar del Plata. Pero la generación también, de articulaciones, ¿no? No vienen porque también el público no van. Y hacer un concierto para 10 personas me ha pasado. Sí, no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces capaz termina poniendo su bolsillo. ¿Qué estamos haciendo? ¿A quién le estamos reclamando si nosotros mismos no nos estamos ayudando? Recién decía Tami que uno arranca a hacer música, a querer ser músico sin pensar en el dinero, que paradoja, ¿no? Porque es una de las industrias que más plata mueve en el mundo. Y todos arrancamos así, como que está bien, y bueno, y tocamos, y si hay 15, y bueno, ¿y cuánto te pago para que venga? Te pago el taxi. Es absurdo, ¿no? Pero es verdad, muchas veces... Y estamos también, perdóname, con esto de que esto sería para hablar en otro programa, con el famoso Spotify, digamos que... Y toda la música de las redes, digamos, donde los artistas no ganan un mango y de repente mueve millones y millones a nivel mundial. Y encima estamos atrapados por eso, somos rehenes, porque no hay otra forma de difundir nuestra música. Porque el CD ya no lo tiene nadie, ya no hay dónde pasar un CD. Con el CD tampoco ganabas un mango. Obviamente. No, pero por ahí, pero yo por ahí vendía en el concierto, me vendía 3-4 CD y me pagaba el taxi. Sí, comprando. Este no era. Hoy vendes merchandising. Claro. Claro. Hoy vendes gorra, vendes remera y ganas más plata que vendiendo. No, estoy seguro. Pero digo, ese sistema también es tan perverso, el de las redes, y estamos atrapados y somos rehenes de eso. Y yo soy de los que incitan a que sí, hay que anotarse, hay que hacerlo, porque no nos queda otra. O sea, lamentablemente. Y en realidad somos rehenes de algo que se llama globalización. No hay salida. No de las redes, sino que fue un proceso. El proceso de la globalización fue algo que fue como una topadora que arrastró todo, absolutamente todo. Es inevitable. Y que nos dio algo extra, que es como algo bastante. Para mí, revolucionario, con un concepto súper anárquico, que es que esa persona que está en YouTube, que tiene 2 millones de vistas, tiene las mismas posibilidades de estar en YouTube que yo. O sea, así como nos trae un montón de dinero líquido que jamás vamos a ver, nos empareja. Para mí, totalmente. Para mí es altamente sí. democrático. Para mí, yo pero que participe sí. de compañías discográficas y ahora a nivel redes, me parece que un artista gana por ser artista. Antes ganabas por estar en el lugar correcto, por conocer un productor, porque te editaran. Vuelvo a decir lo mismo, Led Zeppelin hubo muchos que no se conocieron nunca. Solamente se conocieron los que encontraron el lugar justo. Hoy me parece que es altamente democrático y aparte es como que reinventa la forma de comunicación. Hoy el movimiento que más juega dentro de los adolescentes es el trap y el rap y todo ese tipo de cosas que nace a partir de cantar arriba de una pista. Pero puede ser que muchos salieron de lugares hipercarenciados, pero encontraron esa forma de expresión, sí, que es tanto válida como el tipo que lo hace de otra manera. En el momento de conexión, era lo que había. Y si vos me decís en otros lugares, como el nacimiento del hip hop, nació de uno grone tocando un tacho en la esquina del coso y lograron un movimiento que en el fondo ganó la expresión, ganó lo que decían y ganó el arte. Entonces, guarda, no es que uno depende al fin y al cabo de su expresión y depende de lo que pueda. Hay gente que hacía o tribalmente se expresaban con lo que tenían. No te olvides del arte de los payadores. Lo que quieran, bueno, por ello, pero sí. Vuelvo a lo mismo. Sí. En todos esos lugares, que creo que es lo más interesante que pasa a nivel de cambios, es que uno básicamente se adapta a lo que tiene. O sea, no es como que obviamente que si las cosas exteriores lo hacen más fácil, bienvenido. Pero el arte y la expresión y todo lo que pasa a partir de una persona que quiere hacer algo y se encuentra con lo que sea. Y capaz que hacemos una fiesta haciendo palma y cantando. Y no necesitamos más nada que eso. Lo que sí creo es que necesitamos conectarnos. Y un poco lo que decía ella es, mucha gente no va. Tenés que partir del punto de que no va porque no le interesa. Y la conexión del arte, si hace que... ¿Para qué estudia arte? No importa. Pero por ahí lo que no le interesa. Y puede ser que no le interese, y tiene todo el derecho a que no le interese. Yo, por ejemplo, sí, nosotros... Es chocante igual. Es lo lógico es pensarlo, que si un tipo que toca la guitarra... Yo digo, que juega al fútbol, va los domingos... Igual acá te das cuenta, acá tenés Aldo Civi, la gente va a los de que hinchan de Aldo Civi. Una ciudad que tendría que decirte, puede venir cualquiera a ver un equipo. No va, porque no le importa. Y entonces, nosotros somos una ciudad que tenemos mucha gente que no le importa. No le importa. El mundo también está El así. Mundo no le importa tampoco. Y entonces, me parece que por ahí es como que uno deposita demasiadas expectativas en que pase algo que no va a pasar nunca. Y me parece que ese es el punto. Del mismo modo que el tipo hace música con una lata y se expresa, nosotros deberíamos hacer arte a partir de no esperar ninguna expectativa de nadie. Lo que pasa es que uno, por ahí la expectativa también es lo que te moviliza a hacer. Porque uno se imagina y empieza, ponele, sea falsa, como sé, estoy de acuerdo con vos en el sentido, muchas veces uno se genera, pero también eso es lo que te moviliza a hacer algo y a reinventarte por un lado, por otro, claro, a tener cintura y tratar de, después que te vaya bien o mal, bueno, eso es dos mangos aparte. Sí. O sea, pero uno lo hace también porque tiene una expectativa, si no, me quedo a dormir en... Pero no te va a pasar eso, porque al artista de raza no le pasa eso. No, el artista de raza lo hace. Y lo va a seguir haciendo, y es como una droga que lo necesita hacer. No podés y lo va a hacer dejar y va de hacerlo. Lo que pasa es que música, en este caso, la música, es un lenguaje. El arte es una comunicación. Si no tenemos el otro, no se hace la magia. Muy bien. Pero puede ser que el arte no conecte. Tenemos y ese es el punto. Bueno, por eso. Ahí entra otro juego, pero puede ser que uno tenga un arte y no conecta. Y como te ha pasado muchísimas veces. Estamos. Y bueno, pero quizás, mira, yo te tiro así como una idea. Vos no decías lo de De repente Oreo, ¿no? Vas a tocar a la peña y no te escuchan. Y de repente, cambias la forma y hoy la cosa pasa que haces un streaming en vivo acá y te ven un montón de personas. Y quizás te cambió, eso te cambió. Dijiste, pero pasa por acá. Es como, me hace acordar un poco a... un día fui a pescar con mi viejo y tirábamos de fondo y no sacábamos nada y veíamos saltar los peces por arriba y digo, pero ¿por qué estamos pescando de fondo? Estamos errando. Agarramos, cambiamos la línea de flote y empezamos a pescar de flote. Lo llenamos un cajón en 5 minutos. El tema es que entender que... A veces a la gente hay que explicarle. Y yo creo que hay que entender, decir. Claro, exacto. Cuando yo fui a la peña te dije, bueno, son 3 minutos. Yo les hacía una propuesta. Denme 3 minutos y yo voy por los grados y toco una obra de 3 minutos, nada más. Tampoco tienes que estar una hora. Pero no pasó. Pero sí, no pasó. Pero el Estado no me... Pero no pasó. Y para mí es eso. O sea, cuando vos tenés que explicar el arte, no funciona. El arte no se explica. Es algo que lo siento o no lo siento. Y puede ser que lo difícil para un artista es no conectar. Y eso te causa un grado de impotencia muy fuerte. Pero en el fondo puede no conectar tu arte. Que aunque es lo mismo que cuando vos haces una canción, a mí me pasó en un disco que vos decís, estos dos son, esta la rompen. Y la gente cantaban, y vos escuchabas que cantaban lo que vos nunca habías... Estos temas les gustan. Sí. Y decís, ¿cómo mierda? Si estos son mejores. No, estos son los que nos gustan. Y bueno, entonces generalmente pasa que el foco del artista... con el foco del público es raro que se conjuguen. Cuando se conjugan explota la magia. Pero no es, o sea, si eso fuera como una fórmula, laburarían todo de esto. Hay una conexión indescriptible. Y no pasa, porque ese para mí es el poder de la música. Lo que hoy pasa en el mundo y en la globalidad y todo lo que hablamos es que la música vuela, es aire. Y no sabes nunca dónde va a llegar. Y vos podés poner una canción en YouTube y puede ser que te pase que lo que no conectó en la peña conectó con 200.000 japoneses. No me como cuando vino el Gaga Style acá, que bailaban todo como el Gaga Style. No, decía, pero te digo que conecta. A mí me conecta, ¿me entendés? Por eso es que me voy a tocar a lugares donde hay, pero hay que explicarlo y hay que generar el espacio. Pero que es difícil. Sí, también pienso que Silvia, estás hablando de generar las condiciones apropiadas para que ese arte y ese tipo de arte suceda, ¿no? Bueno, por ejemplo, no hay una sala para la guitarra en Mar del Plata. Sala. Quizás la problemática sea que no haya ámbitos adecuados para desarrollar ese tipo de arte musical que genera una escucha atenta de una guitarra, que es un instrumento con poca sonoridad y que necesita de una acústica determinada. Mm-hmm. Quizás ese sea el problema y estemos encontrando sonoridad. Tiene punto. Mucha sonoridad. Lo que tiene es poca intensidad. Claro. Tenés razón. Pero, me refería principalmente en comparación con otros instrumentos de orquesta. No se puede claro. tocar una guitarra criolla en una sala de 500 personas si no es buena la acústica. Claro. ¿Me entendés? Y la amplificación a veces es difícil. Pero bueno, en ese camino estamos buscando un espacio para conciertos de guitarra y de música de cámara. Aquí estamos en el episodio 3 de La Cultura en Debate. Muy interesante escucharles a Pato Dualde, a Tamara García, Antonio Torres, Silvia Castro, Carlos González, que se encuentran aquí. Les queremos mandar un gran abrazo a toda la gente que está escuchando la radio aquí y en las 12 ciudades que retransmiten Rabia al Silencio, y también quienes escuchan por los portales Miradas de Artistas y Dinámica Educativa, que creen que este programa y sus contenidos puede ser factible de ser reproducido y que aporta en alguna medida a alguien. Y un abrazo también a quienes se conectaron por el Facebook. Nacho Hoptis, Ignacio Hoptis, desde Londres, está escuchando. Un gran abrazo para él. A Pablo Olmedo también se ha sumado. ¿Viste? Llega a cualquier lugar, ¿no? Carlos Enrique Cartolano, escritor, editor, también, que manda un mensaje. Hola, linda gente, aquí estoy viendo, escuchándolos con Nora Albalat. Fuerza conceptual y buen ritmo, musiqueros, gracias, dice. Roberto Cabrera, también abrazo para todos. Patricia Micheli desde San Clemente del Tuyú. Bruno Valenti, que es un músico que compone música para cine y se vino a vivir hace un año y medio a Mar del Plata. Está también escuchando, lo conocí el otro día en la charla del INAMU. También Nino Ramela, gran Nino Ramela desde Buenos Aires. Un abrazo, querido, referente del periodismo, por supuesto, Nino, y del pensamiento. Eduardo Joaquín Layuz, escuchando también. Ana Gabriela De Perini, docente. Sibo Medina, Eve Angelucci, Gabriela Zavala, también docente de música. Saludos a todos, qué linda gente, dice. Miguel León, que es un gran vientista. Julio Alejandro Mercado desde Cuyo está escuchando. Aguante el programa, Seba, siempre muy interesante, dialógico, interpelador, un placer escucharlos. Bueno, para nosotros también que estés del otro lado. Y Evangelina Mourinho también, que está en Madrid escuchando el programa, manda saludos, alegres comentarios a través de la transmisión. Lucía Latorre también, un abrazo grande. Y Martín Tigre de Larda, muy buen programa, Seba, saludos a Pato. Abrazo a todos, dice Martín. Así que, bueno, toda la gente que está escuchando, yo les agradezco que hayan venido, un placer escucharles. Y siempre proponemos para el final algún elemento que tenga que ver con el deseo, con una propuesta o con lo que tengan en el pensamiento como horizonte respecto del arte, de la cultura o de la música, que puedan aportar aquí en el marco de este ciclo debate. Así que le voy a dar la oportunidad a Carlos González, que además sabemos, el negro Carlos González no solamente es un gran músico y compositor, sino también un gran docente, y forma parte de la UNMAR, Unión de Músicos y Músicas de Mar del Plata, haciendo todo un trabajo colectivo para elevar el piso de la música en este territorio de la provincia de Buenos Aires. Abrimos el juego con vos para esta ronda despedida. Bueno, mi deseo es que los músicos, los artistas, nunca bajen los brazos y siempre apuesten a llenar de nuevos, de nuevos contenidos, el aire, las redes, lo que fuere, que no dejen de crear, que no dejen de hacer música, y bueno, y que se asocien a un mar, la mayoría, porque nos viene al pelo. Así que, bueno, ese es mi deseo, que no paremos de hacer música, que no paremos de crear, que, bueno, más allá de que uno a veces lo hace con muy poco dinero o nada, bueno, que aunque sea el alimento para el alma, pero que sigamos haciéndolo. Nada más. Bueno, justamente Carlos González, como miembro de la UNMAR, también han generado, hemos generado, porque yo también soy parte de la UNMAR, el presidente, un convenio con CD Baby, distribuidora digital, que permite a todos los asociados la subida ilimitada y gratuita y esto lo, de lo discos digo, y singles. Lo digo muy en contra de lo que pienso, pero sí, pero es la verdad. Gasto que ser sincero, es nuestro camino. Tenemos que subir toda la música que podamos a las redes, porque es la forma de distribuirla. Qué bueno que lo aceptes. Sí. Si no entramos en contradicciones, no avanzamos en el pensamiento. Sí, ¿no? Sí. Pero tengo claro la otra parte. Perfecto. Ahora, no tengo salida. No tenemos salida, no crean. Bueno, Pato. Mi deseo es que sigamos haciendo lo que nos gusta. Dicen que si hay pasión, no hay error, así que un poco la idea es esa. Más allá de los contextos y más allá de todo, creo que lo más importante es que esa llama que te llevó siempre a hacer lo que hacemos nunca se apague, o que se apague el día que ya no existas. Pero me parece que el lugar está ahí. El arte sana. Y el mundo necesita cada vez más artistas y menos de otro tipo de gente. Así que hagamos lo que, y disfrutemos lo que hacemos, porque todo está muy bueno. Seamos realistas, hagamos lo imposible. Dice. Siempre. La verdad es, un artista sabe que cuando empezó en todo esto que tiene mil no por delante, pero no los puede aceptar, jamás. Yo, Silvia. Bueno, sé que los artistas vamos a seguir, sea como sea, vamos a seguir soñando y volando. Que la gente nos siga acompañando y nos apoye y sepa que el vuelo de un artista requiere mucha libertad. Pero es muy bello que se prendan a volar con nosotros y que llenemos el universo de arte y de música, que es lo que, como dijo Yupanqui, la música va a salvar el mundo. Así que mi propuesta, mi deseo es que seamos muchos los que nos emocionemos con una melodía, con un sonido. Que nos empecemos a emocionar con las cosas simples y que nos juntemos a cantar. Antonio Torres. Bueno, comparto bastante todo lo que decían recién. Ojalá, bueno, también pienso que si vienen tiempos mejores, podemos fortalecer la cultura, que es justo de lo que estuvimos hablando hoy, y nuestra identidad. Yo creo que está bueno poder hacer crecer eso, reforzar eso, nuestra identidad como país, como ciudad también, nuestra identidad, hacerla crecer. O sea, mi deseo es ese, que bueno, como decía Silvia, que nos sigan acompañando, que nosotros no vamos a dejar de hacer música nunca, y que, bueno, nada, eso, básicamente eso, que nos sigan acompañando y que la gente apoye el arte y eso continúe, digamos. Bien, y por último Tamara, que está aquí y va también a ofrecer su deseo, su propuesta. Yo siempre digo, es algo que vengo diciendo hace 10 años, sé que soy la más joven, hace 10 años que estoy en los escenarios, no solamente con mis propuestas musicales, sino pasando el mensaje de muchas bandas y muchos amigos, amigas, colegas en la ciudad, ¿no? De esa juventud sedienta de rock. Yo creo que la autogestión es un estilo de vida, lo voy a decir hasta el día o que no lo crea más o que no esté más. Yo los invito a autogestionarse constantemente, a hacer sus docenas de empanadas para darle de comer a los músicos, a tratar de conseguir el sonido y el backline de la mejor forma posible entre todos y todas. Los invito a editar hasta las 6 de la mañana, los invito a mezclarse sus propias composiciones. Yo creo que la autogestión nos da toda esa libertad que el músico necesita, porque ¿quién mejor que vos para hacerlo? Y cuando el otro entiende y comparte el mismo pensamiento que vos, ahí te das cuenta que no estás solo, y ahí empiezan, aunque sea, los cambios en los pequeños grupos, porque se entiende que es una utopía pensar en que esto va a cambiar, porque es como un problema de fondo y los problemas de fondo tienen que ser radicales o nada, lo pienso y lo comparto, pero sí creo que el mundo se puede transformar desde tu propia casa, desde tu propia banda, desde tu propia agrupación, y que si un grupo de personas se mantienen unidas con objetivos claros, y encima esos objetivos son el arte, no hay nada que nos pueda parar, a ninguno de nosotros y de nosotras. Muchísimas gracias por haber venido. Es un placer haber compartido esta mesa, esta charla. Mi admiración para con el trabajo de cada uno y cada una de ustedes. Y ya nos vamos a volver a encontrar en el marco de la comunicación. Muchas gracias. A vos. A vos, Ciudad. Gracias. De verdad. Aquí en Rabia del Silencio, el episodio 3 del ciclo La Cultura en Debate. Hoy aquí en esta mesa estuvieron Carlos González, Pato Dualde, Silvia Castro, Antonio Torres y Tamara García. Gracias

puede generar el arte y la cultura, porque para Juan Lamarche la música piensa. Hola Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Sebastián? Muy bien, muy bien. Bueno, hoy traigo un dúo que no demasiado conocido. Sí son conocidos individualmente. Facundo Cabral y Lito Nevia. Ah, bueno, dos que apenas están comenzando. Bueno, Facundo terminó su vida trágicamente. Sí, de una manera insólita. Sí, insólito. Sí, sí. En Honduras. Bueno, se llama En medio de los hombres, está grabado en el 2002 en Melopea, uh-huh. El sello de Lito Nevia. Uh-huh. Y elegí un tema bastante conocido que es Samba de Juan Panadero, ¿no? Que tiene muchas versiones. A mí la que más me gusta es una que hizo Dino Saluzzi, ¿no? Que muchos no lo conocen como... lo conocen como bandoneonista, pero no como cantor. Es un gran cantor, gran cantor. Bueno, pero ahora tenemos una versión muy interesante, que es la de Facundo Cabral y Lito Nevia. Mirá vos, ¿quién hubiera imaginado que había un disco? Esto solamente lo sabe Juan Lamarche, porque en su casa, yo no les miento, debe haber más de 3.000 discos y más de 5.000 libros apilados. Ya en cualquier momento no tiene dónde poner la cama, Juan. Hay muchos, sí, sí. Hay muchos, dice. No saben lo que es. Bueno, y aquí Samba de Juan Panadero, que es una letra de Manuel Castilla, ¿no? Leguizamón y Castilla. Claro. La letra de Manuel Castilla, un gran poeta que tuvo una dupla magistral con el Cuchi Leguizamón. Sí, se encontraron porque se tenían que encontrar. Qué lindo que yo me acuerde de Don Juan Riera cantando. Si así le gustaba al hombre, lo nombren de vez en cuando. Panadero Don Juan Riera con el lucero amasaba y daba esa flor de trigo como quien entrega el alma. Bien, el personaje es Juan Riera, es panadero. Y hay una muy linda metáfora ahí que dice con el lucero amasaba, digamos, ¿no? Una particularidad del panadero es que madruga. Todos los panaderos madrugan. Y empiezan a trabajar al alba, digamos. Norberto Albornoz, por ejemplo. Él es panadero. Y una vez en un festival me dijo, disculpame, me dijo Lucía, no podremos cantar ahora porque mi papá se tiene que levantar muy temprano en la panadería, me dijo. Y ahí dije, uy, sí, es verdad. Los panaderos, las panaderas están trabajando en la noche con el lucero ahí alumbrando. Sí, nomás. Sí. Y la radio siempre que acompaña la música, por exacto, supuesto. Exacto. En las altas temperaturas cerca de los hornos. ¿Cómo le iban a robar ni queriendo a Don Juan Riera si a cualquiera le dejaba de noche la puerta abierta? Sí, le dejaba... Qué lindo, ¿no? Realmente es un tema hermoso. Si a cualquiera le dejaba de noche la puerta abierta, es decir, que el pan estaba para todos ahí, para todo el que quisiera. Con la amistad y en el vino, siempre que lento cantaba, y a su canción como al pan, lo iban sanando sus lágrimas. Hace una... sigue con la metáfora del pan, le iban sanando sus lágrimas, ¿no? Qué letra inspirada, qué letra inspirada. A veces hacía jugar un par de palomas blancas y harina su corazón al cielo se le volaban. Harina su corazón al cielo se le volaba. Hermosa metáfora. ¿Cómo le iban a robar ni queriendo a Don Juan Riera si a cualquiera le dejaba de noche la puerta abierta? Así lo han cantado Lito Nevia Facundo Cabral, esta zamba de Leguizamón y Castilla. Sí. Qué lujo que tenemos. A ver, ¿qué hicieron estos dos grandes músicos con la versión propia, identitaria de zamba de Juan Panadero? Esa es la gran pregunta, Juan. Bien, vamos a escucharlo. Vamos a escuchar zamba de Juan Panadero, de esta versión de Facundo Cabral y Lito Nevia, que suena de esta manera en Rabia al Silencio. A robar

Estos 40 años se celebran con la muestra de grabados Ex Libris durante todo el mes de noviembre. Más de 40 expositores realizarán diversas actividades de plástica y otros lenguajes artísticos para acompañar y agradecer a amigos, colaboradores y artistas de Mar del Plata. Casa de Madera, centro cultural dedicado a las artes plásticas. Rawson 2250. Soy Florencia, del Movimiento Sur, de la Federación Universitaria Marplatense. Los queremos invitar a todos y a todas a seguir escuchando Radio de la Azotea, que siempre se hace eco de las luchas por el boleto educativo, de todas las luchas estudiantiles y también en defensa de la educación pública. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. En este momento, un avión cargado con glifosato fumiga un pueblo entero en Salta. A esta hora, un tractor arroja nubes de veneno sobre cultivos que están al lado de una escuela con niños. El tiempo sigue pasando, y la fumigación indiscriminada también. Todavía estamos a tiempo de hacer algo. No pierdas un segundo. Informate. Organizate. Entrá a www.contralosagrotóxicos.org y sumate a luchar por tu salud y la de todos. Campaña Nacional en Defensa de la Vida y la Salud contra el uso de los agrotóxicos. Estamos en redes sociales, en Facebook como De La Azotea, en Twitter y en Instagram como arroba Radio de la Azotea, en FM de la Azotea 88.7 @yahoo.com.ar. Estamos en redes y estamos donde tenemos que estar. Rabia al silencio, arte y cultura en la construcción de nuestra América. Creamos símbolos con un para qué. Con un para qué contundente. Al cantar creen que miento, un pajarito pregunto de contento. Y esta cortina nos indica que vamos a hablar de cine y artes audiovisuales en Rabia al Silencio. Terminó el 34º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Y por eso Rodrigo Argain nos va a traer todas las novedades. ¿Qué pasó en el Festival de Cine? ¿Cómo terminó? ¿Qué es lo que pudo ver? Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Como decías, terminó el festival ya, así que habrá que esperar otro año para volver a ponerse el catálogo bajo el brazo, agarrar ese mate y sentarse a ver película tras película durante 8, 9 o 10 días, ¿quién te dice? Sí, la verdad que se va a extrañar, ¿no? Porque es una intensidad inusual para Mar del Plata. Sí, algunos ya estamos pensando en ir viendo una peliculita por día como para ir bajando y la abstinencia, ¿no? Para no cortarla de una. Bueno, ¿qué has podido ver en el festival y qué es lo que más te llamó la atención, Rodri? Y hubo un nivel muy alto, eso es muy importante destacarlo en cuanto a lo que es cinematográfico. Un nivel realmente muy alto, hubo películas de muchos países, como siempre. Eso creo que en donde no se ve la diferencia es en el nivel de las producciones. Por ejemplo, la que fue ganadora del Astor de Oro, O que Arde, es una película gallega de un director francés llamado Oliver Laxe, que ganó el Astor de Oro a Mejor Película y también se llevó, junto a su co-guionista Santiago Filiol, el Astor de Plata para el Mejor Guión. Una película un poco lenta, pero muy estética, sobre un hombre que es pirómano, que sale de la cárcel y tiene que tratar de reinsertarse en la sociedad bajo el prejuicio de todo el resto de la gente que vive en el mismo pueblo. Esa película fue la ganadora del festival, la gran ganadora, ¿sí? Pero, por ejemplo, la película Vitalina Varela, que fue ganadora del Leopardo de Oro de Locarno, habíamos hablado de Vitalina Varela, se quedó, compartió el premio de Mejor Dirección con Ángela Janelec también, ¿sí? Mm. O sea, Pedro Costa por Vitalina Varela y la alemana Ángela Janelec por I Was Home Back, otra película también. Ambas tuvieron premios en otros festivales, como te decía, Vitalina Varela en Locarno, ganó el festival, todo ese festival suizo, y Ángela Janelec, mejor dirección, en el Festival de Berlín. Ambos compartieron el premio de mejor dirección aquí en Mar del Plata. Todas películas excelentes que van a estar seguramente muy pronto disponibles para que las personas que gusten puedan ir a verla. Una ganadora destacada fue Planta Permanente, que ganó el premio Liliana Juárez por mejor actuación en competencia internacional. Planta Permanente es una de las tres películas que representó a nuestro país en la competencia internacional, un film de Ezequiel Radusky, que también seguramente el año que viene se estará estrenando en las salas comerciales. Y por último, el premio más cantado de todos, La Vida Invisible, de Eurídice Guzmán, la película brasilera de Karim Aynous, se llevó el premio del público, ¿sí? Era quizás lo más cantado. Desde el momento que termina la película te das cuenta que es una película que le encanta a todo el mundo y que está muy bien puntuada. ¿Por qué? Porque la competencia internacional cuenta con la posibilidad de que vos, cuando salgas de ver la película, votes en un iPad que te proponen varios de los que trabajan en el festival para que puntúes, y la mejor puntuada es la ganadora del premio del público, algo que se hace en todos los festivales de clase A de todo el mundo. Claro, claro. Rodri, ¿sabés que se escucha como un poco retumbado? No sé si tenés el altavoz puesto, pero si lo tenés, estaría bueno que lo saques, así podemos hablar directamente sin esta interferencia de eco que se genera en la comunicación. A ver si ahí me escuchás un poco mejor. Sí, mucho mejor ahí, perfecto. Perfecto, sí, era el lugar en donde estaba, que tenía bastante eco. En el baño, decí la verdad. No, en un comedor muy grande. Volvemos al festival. Volvamos al Festival de Cine, sí. Me parecía muy interesante que puedas aportar desde tu mirada cuáles fueron los puntos más trascendentes de este Festival de Cine, más allá de la premiación oficial. ¿Qué es lo que notaste vos como elementos distintivos desde la reflexión crítica? Y por empezar, me parece que otro año más hubo una muy gran cantidad de concurrencia al cine argentino, hay mucho nivel, y todas las salas estuvieron agotadas. Es algo que a mí me alegra muchísimo. Como hablábamos la semana pasada, no se condice con cómo está hoy el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, cómo han bajado los subsidios, los fondos de fomento y demás, las subvenciones para distintas producciones, y aún así el nivel está muy alto en lo que es el cine nacional, y la gente lo identifica eso. Otro rasgo que está pasando el festival, que hoy en día su directora artística, Cecilia Barrio Nuevo, desde el año pasado es directora, y se nota que también están buscándole un perfil en donde, por ejemplo, de la competencia nacional, de la competencia argentina de este festival, 7 eran directoras, por ejemplo, cosa claro, que no ocurre habitualmente. Hay muchísima temática de género, muchísima temática en cuanto a lo que es la disidencia. Entonces, esas cuestiones me parece que dan otra estética, que creo que es circunstancial, por supuesto, porque el cine, como todo arte, es un reflejo de la coyuntura. Eso también me parece que hay que destacarlo de este festival en particular, muchísima presencia, tanto de directoras, productoras, mujeres guionistas que han trabajado muchísimo, y se le dio muchísima bola a eso. Y siendo el cine una industria tan cooptada, digamos, y tan monopolizada por los varones, me parece que es algo para destacar. Claramente, sí. Sí, además estamos en un momento, como bien decía, que acompaña a una modificación social desde la mirada en la participación en todas las artes y en todos los rubros de las actividades humanas que siempre estuvieron dominadas en sus principales esquemas por los hombres y que poca participación le permitíamos a las mujeres. Sí, por supuesto, digamos, y también creo que con respecto a lo que me preguntabas sobre distintivos de este festival, de esta 34ª edición, me parece que la carga emotiva de que era un festival homenaje a José Martínez Suárez. Claro, que claro. Quien fuera durante 12 años director del festival y que falleció este año, y por eso se le puso esta edición, se la dio como homenaje. Y por otro lado, por primera vez se entregó el premio de mejor dirección en la competencia argentina con el nombre de José Martínez Suárez. Y a partir de ahora y hasta que el festival deje de existir, ese premio se va a llamar como el gran director de este país. Claro, claro, claro. Así que tuvimos un festival a sala llena con un gran nivel desde lo fílmico, con una interesante propuesta desde lo simbólico. Es decir que, viendo la coyuntura, estuvo bastante bien a grandes rasgos el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Sí, sí, muchísima, muchísima, muchísima concurrencia, sí, muchísima. Eso es muy importante porque creo que hay que cuidarlo y tener la posibilidad de acceder a ese cine por una módica suma, precios que no vas a conseguir en ninguna sala comercial de y otro cine también, ¿verdad? Otro cine que no vas a conseguir en el cine comercial, en las salas y las distintas empresas que proponen semana tras semana. Rodrigo Argain, hablando sobre cine y artes audiovisuales. Así muchas veces se van los grandes artistas, ¿no? Como desde el escenario. Charly García lo ha hecho muchas veces. Y Rodrigo Argain, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, las comunicaciones nos juegan a veces estas malas pasadas. Estas interferencias. Ya estábamos igual llegando al final de la intervención de Rodri. Vamos a ver si lo podemos retomar. Mientras tanto, bueno, ahí lo tenemos de nuevo, me parece. Pero vamos a escuchar entonces al Flaco Spinetta. Vamos a escuchar al Flaco Spinetta, que siempre tiene algo interesante para decirnos en este final de Rabia al Silencio. Nosotros íbamos a los shows y cantamos Hermano Perro, cosas ya más fuertes, y la gente se volvía loca igual. Es decir, no había una distancia entre si eso era comercial o no, ni se nos pasaba por la cabeza. Simplemente sabíamos que esa era una propuesta. Y que, bueno, en el segundo disco tratamos de volar todo el inventario que habíamos hecho. Lo rompimos e hicimos canciones nuevas surgidas desde otro ángulo, con otro molde. Un disco que fue durísimamente criticado por los medios que querían la idiotización de los conjuntos, ¿no? Medios que querían, como ahora, muchos medios quieren la idiotización de la gente, porque es necesario para vender más y ganar más guita. Lo que es arte va por un lado y lo que es un puto comercio va por otro, y no se pueden conciliar. Es muy difícil que las dos cosas vayan de la mano. En tu ventana, el sol Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Bertolt Brecht dijo: el arte no es un espejo para reflejar la realidad, sino un martillo para darle forma. Este dramaturgo y poeta alemán, que es sin lugar a dudas uno de los representantes más importantes del siglo XX en cuanto al pensamiento desde las artes y desde la poesía. Brecht propone desde el teatro nuevas formas de dramaturgia, de actuación, de puestas en escena. Tiene mucho de filosófico su planteo, pero sobre todo es alguien que aporta al pensamiento de su época y su papel como artista, su función útil y práctica en la sociedad. Siendo alemán, Brecht vivió, enfrentó, representó los acontecimientos más relevantes de la Europa de su tiempo, lo que despertó en él un rechazo hacia los horrores de la guerra y lo convirtió en un inconforme del sistema y la realidad distorsionada que presentaban los medios de comunicación. De este modo, Bertolt Brecht toma su arte como su principal apoyo para combatir la injusticia, la desigualdad y la necesidad de enfrentar la realidad con la intención de una transformación social definitiva. Es de esta manera como logra una reflexión profunda en torno al teatro de su época, al arte de su época, puesto que es consciente que así como los tiempos van cambiando y frente a una era científica, caótica, debe necesariamente haber un cambio de pensamiento. Esa conciencia de la función del arte que Brecht expresa puede ser considerada, haciendo alusión al término de Foucault, como una ruptura en su tiempo, ya que con el nacimiento del teatro épico rompe con la tradición teatral que se había venido hasta ese momento desarrollando, incorporando su propia técnica a la hora de crear, de dirigir, de enfrentar al público en la representación teatral, de ponerlo a disposición de la gente, de ponerlo también a disposición de las necesidades de los pueblos, de las luchas populares, donde no solo se pueda sentir, sino que también, a partir de la experiencia en el teatro, también se pueda lograr un cambio de pensamiento y, sobre todo, a esto refería Bertolt Brecht, un cambio en la acción. La novedad en el teatro planteada por Bertolt Brecht, que no se refiere a una novedad totalmente diferente, claro, totalmente diferente y original, o a una destrucción del antiguo teatro o de la antigua manera de hacer teatro, sino que partiendo del teatro tradicional, él apunta hacia una renovación, una nueva forma de conocer las prácticas teatrales en un momento de la historia donde ve la necesidad de transformar el teatro adecuado para su época y que sea un elemento de intervención sobre la realidad. Desde siempre, Bertolt Brecht se caracterizó por ser un rebelde convencido de su quehacer artístico, pero es sobre todo cuando conoce y estudia la filosofía de Marx que añade al teatro una preocupación social, un reflejo de la clase trabajadora y las desigualdades sociales de su tiempo, no para que el público se identifique con lo representado, sino para afectar su existencia y su pensar. Sí, la obra artística de Bertolt Brecht tenía el objetivo y la intención de incidir en el pensamiento de su tiempo, en la existencia y en la acción del pueblo que observaba estas circunstancias. Es de esta manera que Brecht se interesa por el comportamiento, por las opiniones de la gente, por generar nuevas ideas desde el arte y la cultura, por generar reacciones que contribuyan a una transformación social. Y es que, como él mismo lo menciona, aludiendo a Marx y la finalidad de la filosofía, el principio que ha querido aplicar al teatro es que es preciso no concentrarse con dar una interpretación del mundo. También se debe transformarlo, dice, acercando a la clase obrera al arte teatral, dejando a un lado el cliché del teatro burgués de su época e incluyendo a su público a personas de todas las condiciones sociales en diferentes espacios, no solamente en los grandes escenarios de los teatros de su época o en las obras realizadas para la alta burguesía. De esta manera, el materialismo dialéctico es la base de su técnica del distanciamiento, donde a partir de la representación se busca enfrentar ese mundo material de afuera de escena, recalcando que representación y realidad son cosas independientes, donde el actor, la actriz, no deja de ser persona cuando se enfrenta a la escena y se convierte en el personaje. Y de igual manera, lo teatral no deja de ser una mera representación de la realidad, pues lo que verdaderamente acontece fuera del escenario es lo que hay que asumir y afrontar. Indudablemente, Bertolt Brecht marcó una manera de pensar el teatro, una manera de pensar el arte que influyó en todas las generaciones posteriores, en el pensamiento de lo simbólico y de lo artístico. Y podemos decir que aquel poema que escribió, aquella aseveración que decía: hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres, yo le agregaría, por supuesto, en estos tiempos, mujeres, hay seres humanos que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay quienes luchan toda la vida. Ellos son los imprescindibles. Muchas gracias. Hasta la próxima semana.